manitos, bailen un ratito, miren muy lejos y acérquense un poquito, huelan las flores de muchos colores, abren ventanas y la vuelven a cerrar. Manos, manitos, tiren besitos, junten estrellas, brillen como ellas, toquen tambores, oigan señores y las trompetas empiezan a sonar. Manos, manitos, hagan cosquillas, caras graciosas que de mucha risa. Vamos, manitos, vuelen muy alto como los chicos que vuelan al jugar.